Desde Nou Barri Radio Reixeca, saludos Cataluña. Les saluda Fina Cebrián de Consciencia Activa. Su programa de todos ustedes. Como saben ustedes, es un programa que lo emitimos lunes y viernes. Lunes a las 9:30 por razones de programación y los viernes a las 8:30 de la tarde. 2 horas con todos ustedes, entre comentarios, noticias, reflexiones, contrainformación, conciencia activa, análisis al hilo del refrán. La música de tu vida, el rincón de la poesía, consejos para la salud y la belleza y muchas cosas más, amigos oyentes, y sobre todo nuestro espacio estrella, la entrevista. Hoy nos acompaña un estudiante brasileño, sí, de allí, de Brasil, un país que está de moda este verano, el fútbol, el gran fenómeno que mueve cantidad de dinero, conciencias, voluntades, todo lo que ustedes quieran. Ismael, ya nos acompaña en nuestro programa. Buenas tardes, Ismael. Buenas tardes. Muy bien, ustedes, amigos oyentes, le conocerán algo más de su país, sus raíces, sus tradiciones, nos contará muchas cosas, pero eso será cuando entremos en tertulia, aproximadamente dentro de 20 minutos, media hora, amigos oyentes. Todo ello arropado con una selección musical de los mejores temas y más significativos que marcaron los ayeres del tiempo. Hoy haremos todo un repaso musical por el legado y la obra de James Taylor. Al parecer a nuestro invitado le gusta mucho, muchísimo, y hemos elegido toda esta selección musical, como digo, bueno, pues para hacerle más grata su estancia aquí con nosotros en Consciencia Activa. En el control de sonido, producción, realización, nuestro responsable técnico, David, todo un perfeccionista, recto, pero eso sí, comprensivo, ya le conocen todos ustedes, siempre liado entre cables, poniendo orden al sonido, a la música, a la palabra y a la voz. Y hasta aquí nuestro editorial de hoy. Seguidamente, amigos oyentes, entramos en nuestros comentarios. Poca simpatía despierta entre las gentes del mundo, el continente América, quiero decir, los Estados Unidos, del norte. A la gente no le gustan sus dogmatismos, sus costumbres, sus ideas. A mí no me atrae ese país como destino turístico. Sin embargo, soy una de las primeras en tomar Coca-Cola. En algunas ocasiones, ceñirme a algunos tejanos, a algunos vaqueros. Y cómo no, disfrutar con muchas de sus películas. Eso sí, todas ellas ambientadas, pues eso, en ambientes americanos, en América. Eso mismo creo que le pasa a muchas personas. ¿Por qué será? Y a ustedes, amigos oyentes, ¿qué les parece esta hipocresía? ¿Hipocresía o algo parecido? Somos los primeros en criticar a América, sin embargo, sus costumbres, sus tradiciones, su indumentaria, su forma de vestir. Nos gusta sus películas, su cine que hacen. A ver qué les parece a ustedes, amigos oyentes. Recuerden nuestro correo electrónico. cosemanalrsk@gmx.com. Será un placer escucharles, recibir sus comentarios, hacer nuestro programa, el suyo, de ustedes, algo más atractivo, si les parece. Háganos sugerencias, estamos abiertas a todas ellas y por eso, como les digo, hemos abierto este correo. Bien, comenzamos el espacio musical de hoy, en honor a nuestro invitado, pues con un tema de un catalán universal. Todos ustedes le recordarán Xavier Cugat y su gran orquesta que triunfaba allá por los años 50 en Las Vegas. Y uno de sus grandes temas y más hermoso, Brasil, dedicado pues esto, a este grandioso país, tan variopinto, tan colorístico, tan de moda, sobre todo este verano. Y bueno, y este tema lo hizo inmortal y a día de hoy sigue siendo tan hermoso que como lo creó con su gran orquesta. Brasil. Thank you. Brasil, Brasil maravilloso. Después van a conocer ustedes muchas cosas de este gran país. Ya lo verán qué interesante las cosas que Ismael nos viene a contar aquí para todos ustedes, amigos de Radio RSK, en esta tarde maravillosa que nos acompaña. Y bueno, es muy grata su compañía. Y continuamos con nuestros comentarios. Una amiga cercana comentaba que le gusta mucho la música de la Polla Record. A sus 75 años de edad, yo le pregunté, ¿cómo es que te gusta? Siendo, a mi parecer y a mi entender, desde el tiempo que te conozco, tus gustos del todo clásicos. Y me respondió, de tanto y tanto oírsela a mis nietos. Y es que, amigos oyentes, al parecer, muchos de los gustos se adquieren por la fuerza de la costumbre y la repetición. ¿Qué les parece a todos ustedes? Bien, continuamos ahora sí, con el legado musical que nos dejó James Taylor, aunque no ha plegado del todo, como diríamos aquí en Cataluña. No ha dejado de actuar, quizá, para círculos privados, no con la profusión con que lo hacía antes. Y ahora nos propone un tema que lo presenta para todos ustedes, Ismael. ¿Con qué tema comenzamos hoy el legado de James Taylor, Ismael? Carolina Oh My My. My, my. Carolina Oh My My. Bueno, a ver, yo no la recuerdo. Espero que todos ustedes le recuerden, recuerden este tema. Y sobre todo nuestro invitado, Ismael, que disfrutará mucho con él, ya que lo ha elegido, ha sido una elección personal. Nuestro técnico ya la tiene a punto. Caroline. Can't you just feel the moonshine? Ain't it just like a friend of mine to hit me from behind? Guess I'm gone to Carolina in my mind. Karen, she's a silver sun. You best walk her away and watch it shining. Watch her watch the morning come. A silver tear appearing now, I'm crying, ain't I? Gone to Carolina in my mind. There ain't no doubt in no one's mind that love's the finest thing around. Whisper something soft and kind. And hey babe, the sky's on fire, I'm dying. Sunshine, can't you just feel the moonshine? Ain't it just like a friend of mine to hit me from behind? Yes, I'm gone to Carolina in my mind. Well, dark and silent late last night, I think I might have heard the highway calling. Geese in flight and dogs at bite. Signs that might be omens say I'm going, I'm gone to Carolina in my mind. With a holy host of others standing around me, still I'm on the dark side of the moon. And it seems like it goes on like this forever. You must forgive me if I'm up and gone to Carolina in my mind. In my mind I'm gone to Carolina. Can't you see the sunshine? Can't you just feel the moonshine? Ain't it just like a friend of mine? From behind, yes, I'm gone to Carolina in my mind. Gone to Carolina in my mind. And I'm gone to Carolina in my mind. Gone to Carolina in my mind. Caroline, Caroline, Mai, Mai. Hablábamos en un micrófono cerrado con nuestro técnico y con Ismael. No sabemos si Caroline, Mai, Mai es su Carolina como estado al que pertenece o tal vez dedicado a una hermosa mujer, a su madre. Pero en fin, el nombre de Caroline, su voz aterciopelada, nos ha gustado mucho. Le sentíamos lejano, pero sí, sí, es un autor fabuloso. Seguimos con nuestros comentarios, amigos oyentes. Una mayoría de periodistas y medios de comunicación, a la hora de comentar un delito cometido por emigrantes, esconden eso, la nacionalidad. Por ejemplo, un hombre ha matado a su pareja en un ataque de celos, omitiendo el nombre, el apellido y también la nacionalidad. Sin embargo, cuando los protagonistas de los delitos son españolitos, afloran todos los términos y datos anteriormente dichos. ¿Qué pasa? ¿Son complejos? ¿Tienen miedo a que los tilden de racistas? Pienso desde aquí, desde Consciencia Activa, que lo mal hecho, mal está. Lo haga quien lo haga y venga de donde venga, fuera complejos. Y sí, naturalidad. Bien, amigos, seguimos con otro tema de James Taylor. Nos propone un segundo tema. Adelante, Ismael. Segundo tema que tenemos para nuestros oyentes. Fire in the rain. Fire in the rain. Fire in the rain. Bueno, a ver si lo recuerdan ustedes. Tenemos muchos oyentes que aman la música de los años 60. Y a lo mejor sí, si la recuerdan. O como mínimo, seguro, que es un valor exacto, un valor seguro, valga la redundancia, y les va a encantar. Nuestro técnico la tiene ya preparada para todos ustedes. Just yesterday morning, they let me know you were gone. Suzanne, the plans they made put an end to you. I walked out this morning and I wrote down this song. I just can't remember who to send it to. I've seen fire and I've seen rain. I've seen sunny days that I thought would never end. I've seen lonely times when I could not find a friend. But I always thought that I'd see you again. Won't you look down upon me, Jesus? You gotta help me make a stand. Just got to see me through another day. My body's aching and my time is at hand. I won't make it any other way. Whoa, I've seen fire and I've seen rain. Seen sunny days that I thought would never end. Seen lonely times when I could not find a friend. But I always thought that I'd see you again. Been walking my mind to an easy time, my back turned towards the sun. Lord knows when the cold wind blows, it'll turn your head around. Well, as I was time on the telephone line to talk about things to come, sweet dreams and flying machines in pieces on the ground. Whoa, I've seen fire and I've seen rain. I've seen sunny days that I thought would never end. I've seen lonely times when I could not find a friend. But I always thought that I'd see you, baby, one more time again now. Thought I'd see you one more time again. There's just a few things coming my way this time around now. Thought I'd see Fire in the Fire in the Rain. Fire in the Rain nos dice nuestro técnico y nuestro invitado de hoy. Este tema tan aterciopelado, esta voz tan suave, comentábamos en micrófono cerrado que nos gustaría esto, que aproxima distancias y desarrolla emociones y que es muy apropiado para el encuentro entre dos. Pero es que hoy en día locales y ambientes donde se baila así juntitos hay muy pocos, que cada uno va a su bola, pero se puede hacer pues esto, en casa, cada uno a su aire, ¿no? Y al que le apetezca, pues es muy apropiado y es Taylor para la pareja. Bien, seguimos amigos con nuestros comentarios. 11 meses más tarde del caso Pallerols de Unión de Cataluña, se han puesto de acuerdo, dijéramos, abogados, jueces, procuradores, en fin, las instancias judiciales, y no irán a la cárcel. Y sí cumplirán los responsables algunas sanciones económicas. ¿Qué cara se le pone al ciudadano cuando ve la diferencia con la que se trata a los delincuentes de tiros largos y cuello duro, por el rollo este del aforamiento con que está protegida la casta política? Y eso sí, beneficiados también de paso por una lenta y mala justicia. En temas de justicia, todo lo lento, sabemos, amigos oyentes, que es malo de solemnidad. Y este agravio comparativo con respecto a los presos comunes y sencillos, que a lo mejor, y en la mayoría de ocasiones, ¿verdad?, están cumpliendo una pena porque robaron por eso, porque no tenían ni tan siquiera para comer. Y bien, amigos oyentes, después de este comentario seguimos con la música de James Taylor. Ahora nos propone otro tema y nuestro invitado la tiene seleccionada y nuestro técnico pues casi preparada. Ismael, ¿qué propones ahora para los oyentes? You have a girlfriend. Tienes un amigo. Ah, esta es preciosa. When you're down and troubled and you need a helping hand, and nothing, oh, nothing is going right, close your eyes and think of me, and soon I will be brighten up even your darkest night. You just call up my name, and you know wherever I am, I'll come running, oh yeah baby, to see you again. Winter, spring, summer, or fall, all you got to do is call, and I'll be there, yeah, yeah, yeah. You've got a friend. If the sky above you should turn dark and full of clouds, and that old north wind should begin to blow, keep your head together and call my name out loud now. Soon I'll be knocking upon your door. You just call up my name, and you know wherever I am, I'll come running, oh yes I will see you again. Winter, spring, summer, oh, yeah. All you got to do is call, and I'll be there, yeah, yeah, yeah. Hey, ain't it good to know that you've got a friend? We keep people can be so cold. They'll hurt you and desert you. Well, they'll take your soul if you let them. Oh, yeah, but don't you let them. You just call out my name, and you know wherever I am, I'll come running to see you again. Oh, babe, don't you know about winter, spring, summer, or fall? Hey, now all you've got to do is call. Lord, I'll be there, yes, I will. No, you've got a friend. You've got a friend, yeah. Ain't it good to know you've got a friend? Ain't it good to know you've got a friend? Oh, yeah, yeah, you've got a friend. Tengo un amigo, una hermosa, bellísima canción, diría yo, que le dedicó Ace Taylor a Mrs. Carole King. Lo comentábamos también a micrófono cerrado con nuestro invitado y con nuestro técnico, que bueno, es una canción que le dedicó Ace Taylor, algo enamorado de ella, y ella le devolvió el guante que le tendió, y en la versión de Carole King, Tengo un amigo. Y bueno, quedó hecha esta hermosa canción y de vuelta. Y la recordamos, pues sí, por Carole King también, muchos. Otros la recordarán por James Taylor. Igualmente hermosa. Y seguimos, amigos, con nuestros comentarios en esta tarde maravillosa. En un programa emitido por Radio Nacional de España los domingos entre 9 de la mañana y 1 de la tarde, afirmaban que una empresa catalana farmacéutica vendía fármacos a Estados Unidos en algunos estados, allí donde se aplica la pena de muerte. ¿Qué les parece, amigos oyentes, esta postura con respecto a la vida? Pienso que hay que defenderla, y de esta forma esta empresa no se convierte en alguna forma, en algún modo, de verdugos y colaboradores con respecto a la aplicación de la pena máxima de muerte. Bien, amigos oyentes, háganos saber su postura, su posición con respecto a este comentario o a otros. Recuerden nuestro correo electrónico cosemanal@cosemanalrsk@gmx.com. Bien, y de nuevo con la música de James Taylor. James Taylor nos ofrece ahora otra canción. Ismael, ¿qué tiene preparado? México. México. Bien, a México, Distrito Federal. A ver si les gusta. Way down here, you need a reason to move. Feel a fool, running your stateside games. Lose your load, leave your mind behind, baby Jane. Oh, Mexico, you sound so simple, I just got to go. The sun's so hot, I forgot to go home. Yes, I'll have to go now. Americana, Vean, amigos, como James Taylor sigue su línea cálida, voz suave, tranquila, relajante, en esta tarde que estamos aquí muy bien, pero como bien acompañados, con todo el colorido de Brasil que ustedes ya les hemos adelantado, y verán cuántas cosas hermosas van a conocer, pero esto será dentro de unos 10 minutos aproximadamente. Mientras tanto, continuamos con los comentarios. El entrenador del Real Madrid, Ancelotti, dice que a él le gusta promocionar la marca España y que no tiene ambiciones personales. Venga, fútbol y más fútbol. Y es España precisamente una de las primeras potencias mundiales, si no la primera. Y eso sí, en etapa de crisis. Ciertamente el fútbol hay que reconocer que da mucho dinero, proporciona muchos ingresos, pero con todo ese dinero, ¿cuántas y cuántas familias comerían que ahora están en un estado lamentable por culpa de esta nefasta política, de una casta que nos ha sumergido en un estado máximo de pobreza? Dejen sus reflexiones, amigos oyentes, sobre todo en el día de hoy, que después del alboroto futbolístico de ayer, bueno, hay quien está contento, quien no está menos, pero eso es fútbol y más fútbol. El opio del pueblo, como alguien dijera, para tapar, pues eso, algunas vergüenzas en época de dictadura. Las vergüenzas, decían que Franco las tapaba con mucho fútbol. La porquería, ahora debe de haber mucha, muchísima, porque hay mucho más fútbol que en época de la dictadura. Y bien, amigos oyentes, seguimos con nuestros temas a cargo de James Taylor. Ismael de nuevo nos propone otro tema. ¿Qué tenemos ahora, Ismael? Sweet Baby James. Bien, adelante con el tema. Será hermoso. Nuestro técnico, veloz, con el viento, la tiene ya pinchada. There is a young cowboy, he lives on the range. His horse and his cattle are his only companions. He works in the saddle and he sleeps in the canyons, waiting for summer, his pastures to change. And as the moon rises, he sits by his fire, thinking about women and glasses of beer, and closing his eyes as the dogies retire, he sings out a song which is soft but it's clear, as if maybe someone could hear. Good night, you moonlight ladies, rock-a-bye, sweet baby Jane. Deep greens and blues are the colors I choose. Won't you let me go down in my dreams and rock her by sweet baby James. Now the 1st of December was covered with snow, so was the turnpike from Stockbridge to Boston. Lord, the Berkshire seemed dreamlike on account of that frosting, with 10 miles behind me and 10,000 more to go. There's a song that they sing when they take to the highway, a song that they sing when they take to the sea, a song that they sing of their home in the sky. Maybe you can believe it if it helps you to sleep, but singing works just fine for me. So good night, rock-a-bye, sweet baby Jane. Beet greens and blues are the colors I choose. Won't you let me go down in my dreams and rock-a-bye, sweet baby Jane. Bien, como decíamos, James Taylor permanece en el tiempo. Su obra, como los grandes, quedan, porque es un gran músico, gran compositor y gran intérprete. Y es como las catedrales, como el arte, que deja su sello. No sucede lo mismo con la cocina, que, bueno, alguna sí queda escrita en libros, pero no es lo mismo la interpretación que haces de ella como la mano que lo creó. Seguimos, amigos, con nuestros comentarios en esta tarde. La agresividad es un impulso antiguo y universal. Es un mal que arranca desde atrás, de una mala educación. Y sería necesario buscar un remedio rápido que combatiera este monstruo que arranca así como de repente, de una tendencia, quiero decir, espontánea e innata, como la de la que nos cuenta, la noticia que nos cuentan, que un pobre muchacho de Brasil, simpatizante de su equipo, a quien un hincha del equipo contrario le arrojó en la cabeza un inodoro, arrancándole la vida. Estas noticias impactan a las sensibilidades cada vez más escasas en nuestro planeta, haciendo de nuestro progreso y de nuestra democracia una asignatura pendiente. En estos momentos hay 5 guerras en el mundo que están puestas en marcha. El hombre aún no ha aprendido a gestionar sus propias emociones, sus pasiones, las más negativas como la ira. Todo tiene que cambiar, algo quiero decir, sobre todo en la juventud. Sus comportamientos de violencia, como se demuestra en las redes, en YouTube, que tras proporcionarse soberanas pólizas, entre ellos en la red, las cuelgan para que puedan ser vistas, para satisfacer su placer, sus egos y sus aspiraciones de héroes, eso sí, de la violencia, y pasar, bueno, con estos delirios de grandeza, para ser alabados entre ellos mismos, héroes de la villanía, de la sinrazón, y sí, y de la violencia. ¿Qué le vamos a hacer? Pero este monstruo que llevamos todos dentro, y como digo, no lo sabemos gestionar, será necesario aprender a ello. Y arranca de una mala praxis educativa, y desde muy atrás el hombre desde sus inicios ya era violento, ya mataba. Lo que pasa que de tiempos antiguos para comer animales, y después ya el enfrentamiento por quién se quedaba la presa de la caza. La captura, el trofeo, se lo disputaban entre el quien lo había cazado y quien era más fuerte y lo quería poseer. Bien, son instintos bajos del hombre. Debemos de aprender, y hay un largo camino, a serenar nuestras emociones, a relajarlas, a no ser tan apasionados y a tener un poco más de amor entre nosotros y respeto, base única, primordial e imprescindible para la buena convivencia. Bien, amigos, seguimos después de este comentario con la música de James Taylor. Y ahora de nuevo, Ismael nos propone otro tema. Adelante. Show the people. Bueno, algo así como la gente, el pueblo, seguro que tiene algo que ver, pues eso, con la urbe, con las gentes, con el pueblo, con la democracia. Demos, pueblo, gente. A ver qué les parece. Though you know it wasn't written for you, but tell me, how can you stand there with your broken heart, ashamed of playing a fool? But one thing can lead to another, it doesn't take any sacrifice. Oh, father and mother, sister and brother, it feels nice, don't think twice, just shower the people you love with love, show them the way that you feel. Things are gonna work out fine if you only will. Do as I say, yeah. Shower the people you love with love, show them are gonna be much better if you only will. Well, you can run, but you cannot hide. This is widely known. And what you plan to do with your foolish pride when you're all by yourself alone? Once you tell somebody the way that you feel, you can feel it beginning to ease. I think it's true what they say, you'll up his squeaky wheel. Always get in the grease. Better to shower the people you love with love. Yes, and show them the way that you feel. I know things are gonna be just fine if you only will. What I'd like to do to you, shower the gonna be much better if you only will. Shower People. Parece que comentábamos también que quería decir algo así como limpieza, limpieza de la gente. No es precisamente la gente, el pueblo llano, maravilloso, quien necesita limpiar, más bien la casta política es la que, a mi parecer y a mi entender, está más sucia y necesita de higiene, de limpieza. Seguimos con los comentarios, amigos oyentes. Aquí en Consciencia Activa estamos en contra de toda violencia, pero señores, nuestros políticos son unos provocadores. No sé si las bofetadas al estilo de la que recibió el señor Pera Navarro, si se multiplicasen, la casta política iría con mayor cuidado. Porque nos hemos enterado, según noticias que apuntan a que un político de la autonomía de La Mancha se ha comprado en tiempos de crisis en Florida una casa que vale una fortuna y en cualquier caso y a simple vista está muy, pero que muy por debajo de sus posibilidades económicas. Mientras que en este país no exista un sistema de intervención libre al margen del poder político, seguirá existiendo la corrupción. Por mi parte, no creo que nunca se instale este sistema, ya que los políticos que se llevan a matar seguro que están muy, pero que muy de acuerdo en no instalar este sistema detector de corrupción, de podredumbre que salpica casi siempre a la mayoría de líderes que ostentan el poder. Bien, amigos, seguimos con los comentarios. Ya vamos a entrar en el último de nuestros comentarios y en tertulia con nuestro invitado de hoy, con Ismael, pero todavía nos propone un nuevo tema en esta tarde. Otro tema, Ismael. ¿Qué les proponemos para nuestros oyentes? A ver. Copperline. Así suena muy bien. Musicalmente hablando, ya lo tenemos a punto de comprobar. Nuestro técnico la tiene preparada. Never knew why they call it like they do. I was wondering since the age of two down on Copperline. Copperhead, copper beach, copper kettle sitting side by each. Copper core, copper Georgia peach down on Copperline. Half a mile down to Morgan Creek, leaning heavy on the end of the creek. Picky leads and a hog-nosed snake down on Copperline. We were down on Copperline. One summer night on the Copperline, slip away past supper time, with smoke and moonshine down on Copperline. One time I saw my daddy dancing, watched him moving like a man in a trance. He brought it back from the war in France, down on the Copperline. French water and tomato wine, creosote and turpentine, sample mass and new moonshine, down on Copperline. Down on Copperline. First kiss ever I took, like a page from a romance book. The sky opened and the earth shook, down on Copperline, down on Copperline. Yeah. Took a fall from a windy height, I only knew how to hold on tight and pray for love enough to last all night, down on Copperline. Day breaks and the boy wakes up, and the dog barks and the bird sings, and the sap rises and the angels sigh. Yeah. I tried to go back as if I could, all speck house and plywood, tore up good, down on Copperline. It doesn't come as a surprise to me, it doesn't touch my memory. Man, I'm lifting up and rising free, down over Copperline. Half a mile down to Morgan Creek, I'm only living for the end of the week. Picky leads and a hog-nosed snake, down on Copperline, yeah. Take me down on Copperline. Oh, down on Copperline. Lay me down on Copper, Copperline, otro hermoso tema de James Taylor. Ya estamos terminando, agotando pues casi toda su composición elegida en esta tarde, que no todo lo que produjo a lo largo de su vida extensa, y bueno, que aún vive, que no es ninguna persona que esté fuera de este mundo, está vivito y muy sano y coleando. Continuamos con nuestros comentarios, amigos oyentes, ya el último, y entraremos directamente en nuestra tertulia. Bien, la mayoría de fobias son producto de una mala educación, de la ignorancia y del desconocimiento. La homofobia es la peor de todas, bajo mi punto de vista. Es un ataque directo a la libertad personal individual del hombre contra el hombre, igual que la xenofobia. El mundo es de todos y debe ser para todos. Lo que se refiere, por ejemplo, la fobia a los lugares cerrados o otro tipo de fobias, es cuestión de una buena reflexión mental. ¿Por qué tenía y basada en la lógica, por supuesto, por qué tenía que tener yo miedo en entrar en un ascensor, sabiendo, reflexionando, acudiendo a la lógica de que todo ascensor, toda comunidad de vecinos dispone de servicios de mantenimiento y no tiene por qué estar estropeado? Pero el solo hecho de meterme en un lugar cerrado ya me produce esa fobia de la que hablamos. Entonces, como digo, estas fobias ya son punto y aparte, no tienen nada que ver con las peores fobias a las que me refería, amigos oyentes, que son ataques directos al hombre, como digo, y a su libertad personal e individual. Y hasta aquí, amigos oyentes, nuestros comentarios en esta tarde de hoy maravillosa. Y ya, ya estamos escuchando la música envolvente de Murray Sernet, esa serenata maravillosa La luz de la luna, que compuso Glenn Miller y que, demostrando un excelente buen gusto, eligió un día nuestro técnico responsable para arropar esta tertulia y entrar directamente en esta tarde con nuestro invitado de hoy, que ya lo hacemos. Bien, de nuevo buenas tardes, Ismael. Bien, ¿estás contento aquí en nuestros estudios con nuestra audiencia, aquí en Radio RSK? ¿Estás contento? Muy contento. Muy bien. Piensa que los oyentes que tenemos aquí en Consciencia Activa son mayoritariamente jóvenes, aunque también hay gente, una minoría de personas ya que sobrepasan el medio siglo, que nos escuchan. Ismael, ¿tú eres brasileño? Sí, soy brasileño. ¿Nacido allí? ¿En qué ciudad naciste? Soy del sur de Brasil. ¿Brasil, pero capital? Curitiba. Curitiba. ¿Cerca de Río aproximadamente? No, Curitiba está más cerca de Argentina. Argentina. Paraguay, las Cataratas de Iguazú. ¿Playa, montaña? Playa, sí, montaña. Playa, montaña. Naces en una familia. ¿Y tienes ahora qué edad? Ahora yo tengo 39. 39 años. ¿Tienes padres, hermanos allí? Sí, yo tengo padre, tengo madre, tengo más 4 hermanos. Y un espíritu muy aventurero, por lo que veo. Sí. Porque decides venir a España. Pero antes de venir, que ya lo haces a una edad ya, bueno, bastante adulta, porque hace 2 años o 3 solamente que estás aquí, y es decir, que ya tenías los 30 años cumplidos, y pensado y bien pensado, cuando decides venir a España. Pero antes, como digo, cursas estudios allí en tu ciudad natal, ¿no? Sí, sí. ¿Estudios de? De farmacia. Yo trabajaba en farmacia y me dedicaba mi vida a trabajar en farmacia. Farmacia. Luego estabas trabajando allí bien con tu trabajo. ¿Y por qué decides venir a España? ¿Cómo surge en ti? ¿Cómo nace la idea? De venir a España, de venir a España. ¿Qué te dice el nombre de España? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón que te empuja a venir a este país maravilloso, supongo, desde el momento que has venido? Es verdad, es un país maravilloso. Yo siempre quería conocer Europa. Ajá. Siempre tenía la mente de salir de Brasil para un país que sería Europa. Y justo Barcelona, porque me acuerdo de las Olimpiadas del 92. Mm. Volvemos al fútbol y al deporte. Sí, la Olimpia 92, y con un tema muy conocido de Freddie Mercury y Montserrat Caballé. ¿Y Montserrat Caballé? Sí. ¿Barcelona? Barcelona. El ya desaparecido Freddie Mercury, que supongo que al igual que a mí, amas la música de tiempo atrás, te gustará. El líder de Queens. Sí, entonces esto. Y la razón de estar aquí, yo trabajaba en farmacia de 88. Hasta 2011. Hasta 2011, ¿no? Entonces, prácticamente... Muchos años. Muchos años. ¿Querer cambiar de aires, sí, de profesión? Querer cambiar de todo, cambiar de vida que yo vivía. O salir de... ¿Cómo se dice? Salir de la monotonía. Salir de la monotonía. Aires nuevos. Aires nuevos. Vivir un poco más. Vivir un poco más. Vivir un poco más. Todo esto en un estado civil soltero, porque claro, quiero suponer que no has dejado mujer e hijos desde el momento que has venido a España, ¿o sí? Mujer, yo creo que no la he dejado. No, no la he dejado. No ha dejado mujer. Más hijas, sí. Hijas, sí. Sí, yo tengo una hija muy preciosa, tiene 17 años. 17. ¿Mantienes muy buena relación con ella? Sí, sí. Por supuesto. Sí, sí. Y en la distancia, hoy en día no... Con los medios de comunicación, prácticamente que hablas con ella cada día, claro. Sí, sí, hablo cada día por internet. La internet te ayuda mucho. Bien, llegas aquí a España en el año 2011. 2011, llegas aquí y vienes en avión, supongo. Sí. Y cuando llegas, ¿quién te espera? Vas. Yo he salido de Brasil con más 3 amigos para aventurar en España. Pero alguien os esperaría aquí y os dirigiría y os orientaría. No, no, no. Salimos como turistas. ¿Ah? Muy bien. Salimos de Brasil como turistas. La idea sería que los 4 se quedaban en Barcelona. Y de repente, ¿me quedo? Sí, me quedo. Vamos Barcelona es una ciudad maravillosa. Vamos a ver, no habrá el idioma nadie, tampoco está aprendiendo poco a poco. Y dos amigos, después de 15 días, volver a Brasil. No quiero se quedar aquí. ¿Ellos? Sí, ellos volver. Entonces quedó yo y otro amigo, Diego. Diego, que sí. Actualmente está aquí contigo también. Sí, ahora Diego vive en Santa Coloma. Santa Coloma. Y por casualidad, yo vine a este barrio, en la calle Dr. Primo List. ¿Has vivido en calle, sí, Dr. Primo? ¿Qué número? 89. Bonito de saber, porque conozco la calle Pimolís, está aquí, sí, al lado, sí, y para saber más o menos a qué altura tú vivías allí. Sí. Y cambiaste de, o sea, llegas a Barcelona, decides quedarte, como decimos, y buscas un lugar para vivir, te vas a la calle Doctor Pimolís y decides trabajar, claro, con tus conocimientos. ¿Encuentras fácilmente trabajo? ¿Cómo se desarrolla la forma de encontrar trabajo? Trabajo es un tema un poco delicado. Porque como inmigrante no tengo papel. ¿Todavía no tienes? Sí, todavía no tengo papel. Pero se puede vivir aquí tranquilamente, sin ningún problema. Sin ningún problema. Desde que no cometa algún delito. Por supuesto. Sí. Ciudadano de bien. Sí. Pues. Entonces, ya abrí una cuenta en la caixa. Ajá. Ya seguida he hecho una tarjeta de la biblioteca. Sí. Seguí estudiando. Estudiando. ¿Qué estudias aquí, Ismael, en Barcelona? Cocina. Cocina. Cocina. Cocina, con el fin de perfeccionarte, llegar a ser un gran cocinero, un maestro de cocina. ¿Y es tu intención esta? Llegar a ser tu meta, dijéramos, alcanzar. ¿Te gusta la cocina, no? Sí, me gusta la cocina. Uh-huh. Y quiero ver hasta dónde yo puedo llegar. Pero es una de tus aspiraciones, quiero decir. La farmacia ya quedó atrás. Sí, más ya quedó atrás. Bien. Con esta finalidad, cursas tus estudios, te apuntas en una academia, en la universidad, ¿dónde te apuntas para estudiar? No, yo compré un curso en la escuela Campos. Ajá. En una escuela, no en la universidad. Uh-huh. Porque como yo estoy aquí ilegal, no puedo hacer una universidad. Muy bien, y te apuntas en esta academia. En esta academia, en la, uh-huh, escuela. ¿Y aquí qué estudios cursas? ¿Te darán un diploma, te darán una credencial para que tú puedas poner un restaurante el día de mañana aquí, una vez legalizados tus papeles? ¿O cuál es tu meta? ¿Qué te propones con estos estudios? La intención de estudio es estudiar la cocina hasta que yo pueda arreglar los papeles y hacer las prácticas de cocina. Pero las prácticas con este curso, yo puedo hacer las prácticas y, ajá, sigo haciendo las prácticas hoy. Uh-huh. Yo estoy en un restaurante haciendo las prácticas de cocina y trabajando en la pizzería. O sea, trabajas y haces prácticas. Sí. Y con esto voy aprendiendo cada día voy aprendiendo más. O sea que la cocina para ti, de alguna forma, de algún modo, es vocacional. O sea, ¿te gusta? Sí, me gusta mucho, sí. Me encanta estar en la cocina todos los días. La hostelería es duro, sí, pero me encanta estar. Te gusta. Y tu meta, vuelvo a decirte, te gustaría ser un gran cocinero y poder poner el día de mañana, tener tu propio local donde tú puedas impartir una cocina a tu gusto, practicando lo que tú has aprendido o haciendo tu propia cocina. O cocina típica de Brasil, ¿qué es lo que te gustaría? Cuéntales a mis oyentes cuál es tu meta final, tu propósito final con estos estudios. Mi meta final con estos estudios, todo trabajando, es abrir mi propio negocio. Sí, aquí. O en Brasil. O en Brasil. En Brasil. Pero sí necesitarás, supongo, tanto aquí como en Brasil, una credencial, como digo, un título que te faculte para poderlo ejercer, ¿no? Con acuerdo a las exigencias de aquí o de allá, sí, de tu país, ¿no? Sí, necesita. ¿Qué te falta para terminar estos estudios? ¿Estás en primer año, segundo año, tercer año? ¿Cómo estás? En cuanto a estudios, me refiero. La verdad, estos cursos son por módulos. Ah. No, entonces, no. Explícale eso. Son 6 meses. Yo he ido a la escuela y he comprado un curso de cocina. Este curso son 6 meses de estudio. ¿Y vas por él? Sí, ya he terminado. Ahí está terminado. Ya he terminado. Entonces, ¿ahora el futuro cómo se plantea? Para el futuro sigo trabajando, uh-huh, en las prácticas. Uh-huh. Y yo ahora empecé otro curso de cocina en la escuela Hoffman, que es de cocina japonesa. Ah, otra modalidad más. Está muy de moda la cocina, sí, japonesa. Sí, muy de moda. Muy de moda. muy basada en los pescados salazones, sí, pescados crudos. Sí, sí. ¿Y cuál, qué cocina es la que te gusta más? ¿La española, la japonesa, la tuya, la brasileña? ¿Un compendio de todas te gustaría el día que montases un negocio? Mira, ¿hacer una cocina variada? ¿Qué te gustaría? Una cocina variada. Cuando montar mi propio negocio, una cocina variada. Uh-huh. Una española, mediterránea, o sea, japonesa, un poco de cocina mexicana. Dentro de la gastronomía y de la restauración, me parece que es algo nuevo, novedoso, porque puede haber cocina variada en restaurantes que podamos ir, pero un local que ofrezca una cocina variopinta y que aglutine tres países, española, brasileña, japonesa, yo no he conocido ninguno. Puede que pases a la historia como un innovador, ¿no? ¿Qué le encuentras a la cocina japonesa? Desde luego, dietéticamente hablando, es muy sana, muy saludable, ¿no? Sí, una... No he visto ningún japonés que esté gordo. Yo nunca he estado en Japón, pero sí, es una, cocina, es una comida muy sana. Pescado, arroz, legumbres. Algas también, ¿no? Sí, algas, sí. Algas marinas. No hay nada de grasa. Nada de grasa. Carnes pocas, ¿verdad? Básicamente. Carnes, sí, muy poca. Pollo. Pollo, sí. Aves. Carne, o sea, una cocina suave. Básicamente aves y pescados. Aves y pescados, sí. Carnes rojas, poco. En Brasil, sin embargo, sí que la cocina es muy caliente, ¿no? Brasil. Muy condimentada. Explícanos un poco la cocina brasileña, cómo está, ahora que ya conocemos un poco por encima sí. La japonesa. La cocina brasileña, básicamente, está compuesta por... La cocina brasileña, la parte norte de Brasil, es una comida muy típica de ¿cómo se dice? Yuca... Sí, es un tubérculo que ahora ya sí. Aquí lo encontramos en todos nuestros mercados, muy saludable, sí. ¿No? Yuca, son carnes, estofados como aquí. Uh-huh. Y la otra parte de Brasil, que es la parte sur donde vivo yo, uh-huh. Es de mucha carne, churrasco. Churrasco, sí. Churrasco. Los rodizos que son famosos. Sí. Las personas van a comer, comen lo que quieran. Y mucha condimentación, muchos condimentos, pimientas, picantes, ¿no? Especias. Sí, hay muchas especias, sí. Aquí en Barcelona sí hay varios restaurantes, ¿habrás conocido brasileiros? A mí me suena alguno. El churrasco también es un legado argentino también, o arranca de Brasil. Porque el churrasco argentino también hay restaurantes que lo ofrecen como genuino, propio de su país. Sí, Argentina es muy famosa también por la carne. ¿Mm? Y esta parte de Brasil Sur es como Argentina, que es muy pegado, son divisas, fronteras. Sí. Entonces, la mezcla de comida es muy parecida. Bien, Brasil. Volvamos a Brasil. Políticamente hablando, Brasil es una democracia. Una democracia, sí. ¿Ahora está gobernando quién? Ahora, Dilma. Dilma. ¿Tiene prestigio? ¿Están contentos los brasileños con este gobierno? ¿En democracia? Mira, una parte está contenta, pero la mayoría no. La mayoría no está contenta con... Sin embargo, ¿tú consideras que Brasil, desde que obtuvo la independencia de la metrópoli, en términos... ¿Ha mejorado? Hablando políticamente hablando, ¿ha mejorado? Sí, sí, Brasil mucho? Con presidente... Comparativamente Lula. Hablando, Lula, sí. Sin embargo... El pueblo brasileño dio al mundo una soberana lección de democracia sí. Y contra la corrupción en el cuando gobernó Colón de Melo. Lo sacó, lo expulsó, lo quitó fuera de circulación, por corrupto. Sí. Entonces, un pueblo que no era, por decir, una joven democracia, porque ¿desde cuándo arranca, dijéramos, la democracia allí en Brasil? ¿De cuántos años arranca atrás, quiero decir? ¿A partir de cuándo? No me acuerdo en qué año quedó. 90, sí. Exacto. Los años 90, 93, 94, sí, alrededor. 94, sí. Sí. Quiero decir que no es una democracia, es mucho más joven que la democracia española y sin embargo dio una lección al mundo expulsando a Colón de Melo. Sí, es verdad. Por corrupto. Esto al mundo impactó. Una joven democracia. Cómo tuvo estos arrestos de quitarse de medio un dictador y un corrupto, bueno, con tintes dictatoriales, porque desde luego estaba en democracia, que estaba arruinando a un pueblo, ¿no? Sí. Y ahora, pues, como decimos, con Lula estáis contentos, ¿Y cómo se preparan los mundiales? Supongo que los mundiales de fútbol es una convocatoria a nivel mundial, como su nombre indica, y esto proporcionará al país y a la economía un empujón sorprendente, ¿no? Sí, esto es verdad, sí. Pero ahora la gente, la mayoría, no está de acuerdo con el mundial. ¿No está de acuerdo? No, porque en Brasil falta mucha seguridad, es muy, muy delicado un tema que la gente, ¿cómo se dice? No, en la calle es peligroso. No se es puede peligroso. Ver, sí. ¿A partir de cierta hora o durante todo el día? Cualquier parte del día. Cualquier hora del día. ¿Pero peligroso para quién? ¿Para los nativos o para el turista que viene a visitarlo? No, los nativos, los turistas. Para todo el mundo. General, para todo el mundo. Para todo el mundo. Esta parte triste de Brasil. La parte triste. Pero no se va solucionando, va avanzando con el tiempo, va mejorando. Yo creo o que prácticamente sí, ¿no? Construir más, okay, más cárcel, poner más policía. Exacto. Lo que sí que es lamentable, vamos a hablar, bueno, tiene luces y tiene sombras, como cualquier país. Sí. La parte esta que a mí me impactó muchísimo es el tráfico de órganos con respecto a los niños de Arua, que están por las calles pidiendo limosna. ¿Qué pasa con estos niños? ¿Son procedentes de relaciones extramatrimoniales? ¿O por qué los tiran así a la calle como si fueran auténticas ratas humanas? En Brasil, como hay derechos humanos, hay los derechos de los niños, sí. porque los padres no pueden mantener. No tienen para comer. Sí, pero los niños son muy rebeldes también. Tampoco que estudiar. Rebeldes. Se van a la calle, pero en la calle también la autoridad no hace nada. La calle enseña no buenos ejemplos. Aprende de todo. Violencia y aprenden vicios, sí, todo. Vicios. Lo principal es lo vicio, la droga, la bebida. Circula la droga y circula, sí, el alcohol. Y también son objeto de potencias fuertes y de mafias para el tráfico de órganos. Y esto es horroroso en una sociedad y en el tercer milenio que estamos viviendo, que siga existiendo los niños cobaya, diría yo. Es verdad. Para todos aquellos que lo pueden pagar. ¿Su economía actualmente qué expectativas tiene? La economía va, está bien. ¿Básicamente es el turismo? Básicamente está bien. ¿Turismo? Sí, turismo. La construcción. ¿Construcción? Se construye mucho. Es un país joven por construir en cuanto a edificaciones, sí, inmuebles, hay poca. Sí, hay poca, sí. Sin embargo, la parte de Pernambuco, dijéramos, la industria del azúcar es muy floreciente, hasta el punto de que en ciertas determinadas casas de dietética es un azúcar purísimo, muy cotizado. Allí hay un foco en Pernambuco de industria azucarera, ¿no? Sí. Y de mejor calidad que lo pueda ser de Cuba y de otros sitios, de caña, quiero decir. Sí, de caña, sí. Industria de la caña, ¿no? La plantación de caña es muy fuerte. Sí. Sí. Y la exportación también, ¿no? Básicamente toda esta zona vive de ello, ¿no? Sí, de la cultura de la caña. La caña y también la palma, ¿no? La palma, sí. También es un pulmón de vida y es una fuente también de ingresos. Sí. Los frutos de la palma. El coco también. Coco también, sí. Y la cosmética. Parte de la moda brasileira en cuanto a la peluquería también ha sido, dijéramos, importada aquí. Se ven muchas peluquerías también brasileñas con aquellos trenzados tipo africano. Antes arrancaron, según dicen, de Brasil, esta indumentaria. Sí, que la mujer brasileña, pues en cuanto a moda, tiene mucho, mucho que decir, ¿no? Y muy, muy exótico. Las playas de Ipanema también son muy visitadas en cuanto al turismo, ¿no? Sí, De Ipanema. La parte de Ipanema es muy famosa. Uh-huh. Esa parte de Rio de Janeiro. Después de Bahía. Es una parte más caliente de Brasil. Qué hermoso. La parte baja hace mucho frío. Hace frío, ¿no? Sí, esta parte de Rio de Janeiro, Salvador, Pernambuco, Natal. Qué hermosas canciones. El fútbol es un potencial enorme porque ha proporcionado números unos al mundo entero. Sí, es verdad. Aquí al Barcelona. Romario, Ronaldo, ya no. No soy muy futbolera, pero me vienen a la memoria grandes ases del fútbol. Mire, uno que me viene a la memoria, Bebeto. Bebeto también sí. Brasileño, ¿no? Brasileño. estuvo unos años aquí y bueno, y muchos más. Y hay muchas religiones, la religión evangelista, por ejemplo, es una de las más seguidas allí. Sí, Brasil, yo creo que está en el medio entre cristianismo y católico. Católico, cristianismo, sí. todos son cristianos, seguidores, sí, de la religión cristiana, pero evangelistas, quiero decir, está más difundida los evangelistas que los católicos, diría yo casi, dicen, ¿no? Sí. Uh-huh. Y los carnavales de Brasil, cuéntanos un poco. Carnavales. Son muy comentados. Has estado, claro, naturalmente, de niño lo recordarás, los has vivido, ¿no? La verdad, me gusta el carnaval, los espectáculos, los shows que hacen. Lo que no me gusta es la manera que se vende esto. Brasil es vivido, ajá, como un país de mujeres. El carnaval de mujeres desnudas. De vida fácil, sí, ¿no? De vida fácil. De alambada, de samba. Sí, sí. Y la verdad no es así. Esta es la parte mala que yo veo, que cómo se vende el carnaval de Brasil. Que cuando se abre aquí en carnaval, la gente, mujeres, bunda. No eres solamente esto, Brasil hay muchas cosas além disto. Pero mujeres y hombres de Brasil, unos cuerpos espectaculares, ¿eh? Unas curvas, unos contorneos, una forma de bailar erótica, provocativa, sí, sensual, maravillosa, ¿eh? Esa mezcla con europeos, con africanos, uh-huh, es que ha dado la genética para Brasil, para las mujeres tienen un cuerpo lindo. Precioso. Pero hay muchos cirugía. También. Hay muchos cirugías. Cirugía. Cirugías. Estética. Estética en Brasil. Se cuida mucho del cuerpo. Se cuida, se da un gran culto al cuerpo. Ahora me viene a la memoria un cirujano que difundió muchísimo la cultura, la estética, dijéramos, la cirugía estética facial. Y ha sido un maestro universal en el mundo entero, como el doctor Pitanguí. Hijo Pitanguí. Supongo que ya no vivirá, porque señor murió. Pero dejó una escuela, ¿verdad? Sí, es muy famoso. Es un hombre que dedicó su vida, uh-huh, a arte de cuidar de la estética del cuerpo. Bueno, yo pienso que igual que las grandes catedrales del mundo, sí, se restauran el arte para la conservación, para la prolongación en el tiempo. Las mujeres más hermosas también, el arte de los bisturís, pues retoca las caras, los rostros, pues para seguirlos conservando en el tiempo y seguir siendo hermosas. Sí. Igualmente, es como un derecho. Y sí, creo, doctor Pitanguí, creo escuela en Estados Unidos, se le conoce muchísimo en congresos y creo varias técnicas de cirugía facial seguidas en el mundo entero. Quiero decir que Brasil al mundo ha importado muchísimas cosas, también su cocina, su restauración, muchas cosas. Café. Café. El café brasileño es de miedo, es mortal, ¿no? Yo costumbro hablar, yo soy de Brasil, no me gusta café. ¿No te gusta café? No me gusta samba. Si te escuchan tus paisanos, te meten preso. Yo siempre hablo con mis amigos. Sí, sí. Yo soy brasileño, no me gusta nada de esto, pero tampoco alcohol. ¿Tampoco alcohol? Tampoco alcohol. ¿Tú vegetariano acaso? No, me gusta la vida un poco sana, no sana mucho, pero la gente pregunta, ¿te gusta café? No, ¿te gusta samba? No, ¿qué te gusta? Bueno, las mujeres sí, claro. Eso. Entonces, ¿pensaríamos mal? Bueno, no mal, pensaríamos diferente, sencillamente. Aquí respetamos todo tipo de opciones, sí, personales, sexuales, políticas, artísticas y de todo orden. Sí, esto es importante en el mundo, respetar. Sí, no se concibe la convivencia si no está basada en un respeto, sí, a las libertades personales e individuales de cada uno. Es verdad. Cuéntanos más cosas de Brasil, Ismael. Cuéntanos, por ejemplo, pues sí, actualmente es un boom con el tema del fútbol, ¿no? Pero la exportación cada día va en auge, productos de Brasil aquí a diversos países del mundo. ¿La economía cómo está ahora en Brasil? ¿Cómo está la economía? La economía está estable, está buena. Está bien. Pero que leo siempre, siempre estoy buscando alguna cosa de Brasil. Está estable, está buena. Y ahora después del Mundial hay mucho turista, sí, entonces lo gastan. Se conoce más, que hay muchas personas que no saben lo que es Brasil. no lo saben, sí, será una oportunidad hermosa para conocer Brasil, sus tierras, sus gentes, pero es inmenso. Y una oportunidad porque los mundiales de fútbol, me parece que las sedes están dispersas a lo largo y a lo ancho del país, con lo cual los aficionados, los turistas que irán a estos eventos tendrán, como digo, ocasión de conocer bastante, bastante en profundidad. Sí, es verdad, porque está un día en sur, las capitales que va a tener los partidos están una parte en sur, ya otra sí. parte norte, otra parte noroeste de Brasil. Como Brasil es un país muy extenso, los turistas van a abordar y conocer mucho. Sí, las sedes, todo esto que está ahora, vamos a decir, ¿verdad? Están en marcha para que son este verano. Sí, no olvidemos, dentro de unos meses, ¿no? Sí. ¿Irás para este evento? 10 de junio. 10 de junio. Empieza. ¿Piensas ir? ¿Piensas viajar, Ismael? No. Yo no. De momento no piensas ir. A mí me gusta el fútbol. ¿Te gusta el fútbol? Me gusta el fútbol. Yo soy aficionado del Flamengo. Flamengo. Flamengo. Uh-huh. Que es de Rio de Janeiro. Y es de Janeiro. Pero no voy a este mundial. No vas a este mundial. ¿Quién sabe las Olimpiadas 2016? Uh-huh. Quizás. La vida es larga y a lo mejor pues. Y allí, en Brasil, la gastronomía por la cual se decantan. Bueno. La gente, los visitantes, los turistas, los platos más típicos de allí, cuéntales a nuestros oyentes cuáles son. Son la carne. La carne. Como antes comentábamos, carne básicamente, ¿no? Carne básicamente, la manera que lo hace, que está siempre en rodillo, donde es espeto, pincho. Uh-huh. La gente le encanta cómo se come. Se come mucha comida, carne. Mucha carne. Sí. Pero esto será en la zona, dijéramos, de montaña, ¿no? Básicamente. Sí. Porque en la parte costera será el pescado el protagonista de las buenas mesas. Pescado, ¿no? Pero la gente son locos por carne. Hay pescado. Yo no me acuerdo cuando estaba en Brasil y comí pescado. Y mis amigos tampoco. Claro, hay sitios como aquí se aprecia mucho los mejillones. En Brasil también hay mejillones. Mejillones, sí. Sí. A vapor. Pero no se aprecia tanto como la carne. La carne es lo yo, la comida. Tendrá buenas cabañas de animales, quiero decir. Ganado vacuno, prácticamente cerdo o ganado ternera, cerdo, vacuno. Cerdo no se come. ¿Vacuno? Más vacuno. Más vacuno, ¿no? Más vacuno. Cerdo se come poco. Los pollos sí se come bien. Hay granjas. Sí, hay muchas granjas. En abundancia. Sí. Toda la parte, dijéramos, del centro. Sí. Centro de montaña, vamos a decir. Y luego la parte, como diríamos, pesquera, la parte de la playa, la costa, ahí sí que será, como digo, básicamente el ingrediente principal de los pescados. ¿Tiene una buena flota pesquera en Brasil? Brasil sí, tiene un pescado. Y la parte de Amazonas también se come mucha caza. La selva. Cuéntanos, ¿cómo es la selva? Se la selva maravillosa. Jacaré, se come onza. Oh, cuéntanos cómo es la selva maravillosa. Come los monos. La selva amazónica es maravillosa. Amazonía. Cuéntanos, hoy siempre ha sido aquellos pájaros, aquellas aves cantoras, el colorido. Descríbenos un poco para nuestros oyentes, Ismael. Yo he soñado con ella. He vivido desde 86 hasta 2000 en Amazonas. En esta 86, parte de Brasil. 86, hasta 2016 hasta años. Sí. La parte de la Amazonas. Pero bien metido en selva o más bien en. No, poco. Poco metido. La parte, un estado que se llama Rondônia. ¿Lindando con? Rondônia, con Manaus. Manaus. Manaus, Bolivia. ¿Te refieres a la época cuando tú trabajabas en farmacia, cuando estabas? Con IPC. Ah, con IPC. Con IPC. Era mío. Y estabas tocando a Bolivia, ¿no? Estoy en Bolivia. ¿Trabajabas allí? Sí. Y esta parte da mucha malaria. Malaria, enfermedades. Enfermedades. La sanidad. ¿Aquella vacuna que inventó el doctor Patarroyo no la difundieron? No totalmente. No tuvo éxito, quizá porque era barata, ¿no? Y a las multinacionales farmacéuticas no les interesaba desarrollar una vacuna tan barata. Las grandes multinacionales prefieren que la gente se muera. Sí. Sí. Estos son las oscuridades que tiene el capitalismo salvaje. Es verdad. Bueno, y estabas allí junto a Bolivia. Síguenos contando. Entonces, ¿la selva la visitabas? Sí, yo siempre estaba en la selva, de barco. He estado en Manaus, que es una ciudad muy grande, ciudad portuaria. Entonces, siempre para ir de barco son una semana. Es verdad que cuando uno pisa la selva hay un sentimiento, no sé, vegetal, animal, de los reinos de la naturaleza, que se funden con el hombre y siente una llamada y quiere quedarse. Quiere quedarse, quiere conocer aquellos frutos salvajes, aquellos lugares donde el hombre aún no ha puesto el pie. Hay lugares donde todavía yo creo que sea por esto, como ningún hombre ha puesto el pie, es diferente. Sí. Es todo natural, todo salvaje. Salvaje. Yo nunca he visto indio. De cerca, pero hay reservas. Hay reservas, sí. Y sus costumbres, sus tradiciones, su forma de vida. Allí es genuina, es salvaje. Total. Y todavía no están civilizados. Existen todavía. Sí, existen. Me encantaría conocerlos. Su forma de vestir, su forma de expresarse, su idioma. ¿Qué hablan? Es muy peligroso. Atacan a los. Atacan. Sí, atacan. ¿Le ven al hombre como enemigo? Sí, ve como enemigo. ¿Qué tendrá el hombre predador para mirarle de esta forma? Quizá algo han visto. Porque una de las colonias que yo dejé de usar y que más me gustaba, la que usaba Marilyn Monroe, la Chanel número 5, sí. Uno de los ingredientes está hecho con maderas de la selva de la Amazonia. Yo cuando lo supe, dejé de utilizarla. Porque me parece impropio lo salvaje que llega a ser el hombre para degradar el ambiente, el medio ambiente. Sí, degrada toda la materia. Allí donde pone el hombre su pie, su bota salvaje, arrasa, ¿eh? Sobre todo la gran industria, el poderoso. Sí. No el hombre humilde y el hombre que va a conocer aquellas tierras vírgenes para mí todavía. Entonces dices que existen aquellas reservas de allí. Y de cerca se les puede ver. Me gustaría saber cómo visten, cómo... Sí, se puede ver, sí, de cerca. Ellos sus propios tejidos, su propia indumentaria, sus telares, fabrican sus propias... Sí, ellos fabrican todos, sí. Sus tejidos. Sus diseños son preciosos, unos colores. Yo tengo un trozo de tela étnica del Brasil que me regaló una amiga y hay unos colores vivos, unos verdes, unos rojos, unos azules intensos, que me lo regaló un trozo así cortado, que me lo pongo nada atado al hombro, porque me encanta. Y es de allí, es brasileño. Por eso decía que estas reservas deben de tener una... O sea, en fotografía, ¿se han dejado fotografiar de cerca o no? ¿O huyen cuando atacan, como bien decías, no? Sí, no se les ha podido... Algunas personas que son un poco más atrevidos... ¿Se acercan? Se acercan, porque quiere esta parte, quiere tomar la tierra de ellos... Hay una política pobre por detrás de esto, porque quiere sacarlo de este sitio para derrubar madera, cortar madera, quitar todo. ¿Y ellos le ven como enemigo? Sí, los indios ven como enemigo, sí. Enemigo, y le atacan. Y le atacan. Y habrán muerto muchos de estos aventureros, sí, siempre. Exploradores, sí. Aventureros que han querido atacarles, ¿no? Somos fazenderos que muchas veces atacan los fazenderos que van para quitar la madera. Sí, quitamos sí. Sus recursos. Sus recursos, sí. Expropiarles sus recursos. Sí. Y tal vez hayan sido también víctimas. Dice que existe la boa que absorbe a la persona y ha llegado a tragarse personas enteras. ¿Esto ¿Cómo? Es verdad? Yo oigo decir que existe una culebra grandiosa, no sé, la boa. Que dice que absorbe a la persona, se mimetiza con el ambiente, toma su color y le va absorbiendo, llamando. Me lo contó una amiga ecuatoriana y que va a hacer y que te aspira, te va atrayendo y puede hasta tragarte. ¿Más está en la agua o no? ¿O la mata? ¿No la selva? Y hasta la mata, ¿no? ¿Podría matarla? No, pregunto. Esta boa, yo nunca he visto hablar de esto. La boa, esto es lo que me comentó una amiga. La boa. Y esta amiga es de Ecuador, que también tiene una zona selvática. Sí. Y lo comentó. Yo creo que es leyenda, ¿no? Puede ser leyenda, porque llegar a tragarse a una persona. Sí. Pero afirmó que sí. Lo que hay en la selva que es peligroso en la agua es la serpiente, la sucuri, jiboia, que mucho que se llama de... Hay una película muy famosa. ¿Cómo se llama la película? Anaconda. Anaconda. Esto sí es peligroso. Verídico. Esto sí es verídico. Está basado en la realidad. Sí, sí. Uh-huh. Esto sí, hay serpiente que... Pero la grabación se adentraron en la selva pura con los equipos y está grabado al natural. Yo creo que una parte sí. Sí, la parte menos peligrosa. Grabada en la selva, sí. Uh-huh. Anaconda. Anaconda. Muchos de ustedes, amigos oyentes, la recordarán o tal vez la hayan visto. Y esta serpiente de agua que hablabas, ¿ataca al hombre o solamente nada en aguas tranquilas y se desarrolla su vida tranquilamente? Muchas veces ataca así, ataca un gado, boy. Uh-huh. Ataca así. Esto es lo que tiene la selva. ¿Y tú llegaste a profundizar muy adentro, a adentrarte en la selva muy adentro? No mucho, unas par de horas. ¿Por el Amazonas? ¿Sí has navegado por el Amazonas? Sí, he estado en el río Madeira. Ah. Río Madeira, que se llama río Madeira. ¿Eso qué es? Es un río. Uh-huh. Como si fuera, es muy largo, como si fuera un mar. Sí, este río es el mayor río del mundo, uh-huh, que está en Brasil, se llama Río Madeira. Río Madeira, Almadeira, sí. Río Madeira. Bueno, sí, como las Islas Madeira, ¿no? Sí. Los portugueses lo dieron nombre cuando era su metrópoli y su protectorado era Brasil. Sí. Eran protectores, eran metrópolis. Entonces... Has conocido muy poquito la selva, por lo que veo. La Amazonia. Yo tengo entendido, no sé si es verdad, que en la Amazonia existen toda la clase de plantas medicinales capaces de solucionar cualquier enfermedad que pueda presentar el ser humano. Todas y cada una de ellas. Todas. Es verdad, es muy rica la flora. Pueden, la flora y la fauna, pero pueden curar cualquier tipo de cáncer, cualquier tipo de reumatismo, enfermedades mentales, todas las enfermedades de cualquier orden. La industria farmacéutica creo que se ha adentrado y sí, ha tomado del país, de la Amazonia, bastantes plantas para hacer sus derivados y los medicamentos. La industria, quiero decir. Sí. ¿Qué hay? Yo creo que sí. Yo creo que puede ser verdad. Yo creo que para ellos no es lucrativo. Quita ciertas enfermedades, es mejor vender la pastilla, vender la medicina. Sí. Esto se pasa con la gran industria farmacéutica. Pero, ¿cómo acaba? Amazonas es muy rica, la fauna y la flora, hay de todo. La agua, todo. Las aguas vírgenes, supongo. Sí. ¿No han ido todavía empresas embotelladoras para comercializarlas? Yo creo que no. Son en estado virgen, ¿no? Sí. Hay lugares paradisíacos, salvajes, inimaginables. Se sospecha que hay puntos de la Amazonia donde el hombre todavía no se ha atrevido a poner el pie. Sí, sí, es verdad. Hay puntos que todavía no ha estado ninguna persona. Representa la selva de la Amazonia un pulmón de vida para el planeta, bastante estropeado por el hombre predador, con una capa de ozono deteriorada, muy deteriorada, con una industria salvaje, con los CFCs famosos estos. Sí. Y debemos de agradecer los seres humanos a que exista la Amazonia, sí, y a que hoy estemos vivos y podamos respirar una buena parte del oxígeno por este pulmón de vida que representa para el mundo la Amazonia, ¿no? Es verdad. Ismael. Otro día he leído que 3% del agua del mundo, la mitad está en la Amazonas, en Brasil. ¿3% de? De la agua potable, ah, sí, del mundo. Del agua potable del mundo. Y la mitad está en Brasil. Aparte, recursos y piedras preciosas, minas también, minería también, ¿no? Hay mucha minería, sí, sí. ¿Minería de qué tipo? Carbón. Hoy la industria del carbón no está, no interesa, me parece, demasiado. Primero porque los combustibles fósiles como la gasolina, que sí, también lo es el carbón, financian 80% de los gastos de Estado y no interesa. Y segundo porque, bueno, dicen que no es rentable, pero el día que se terminen pues también tendremos que recurrir a estas reservas que tiene. Sí. Brasil es un país virgen y rico. También se habla mucho de aquellas culturas de la parte sanitaria. Los médicos allí son sanadores, curanderos, chamanes. ¿Has conocido alguno? Sí, yo he conocido. Hay muchos estafadores. ¿Ah, también? Sí, demasiado. ¿Sí? Sí, los médicos son peligro. Hay muchos son que cura con ervas, con... Recuerdo a alguien, por ejemplo, un brasileño, que vino a Europa e hizo grandes sanaciones y tenía poderes. Iván Trilla. Sí, era brasileiro, venía y venía a hacer sanaciones a Madrid, a Barcelona, era muy conocido. Casado con una artista, cantautora, Gloria del Paraguay, ella se llamaba. Y esta pareja visitó España, era brasileiro, como digo, y hacía grandes sanaciones, se comentaba. Y se decía que allí la medicina, la gente se cura. Los sanadores, los sí. Brujos, ¿cómo les llaman? ¿Brujos? ¿Chamanes? Curanderos, brujos. Aquí en la cultura occidental también se les conoce de esta forma. Y utilizan básicamente hierbas, pero plantas, pero también se les atribuye poderes ancestrales que arrancan de tiempo inmemorial de sanación, a través de imposición de manos, ¿no? La cultura del fuego, la danza... Hierbas como la ayahuasca que estimulan, quiero decir, las vidas anteriores y practican mucho esta cultura, digamos, de la sanación a través de la parapsicología, los fenómenos paranormales, todo esto, ¿no? Sí, esto sí, yo creo que a través de la fe la persona se, acaba, uh-huh. se cura. Hay un famoso que se llama Chico Xavier, uh-huh. no sé, es conocido mucho en Brasil. ¿Todavía está? ¿Es joven? No, eso no está más. Ya ¿Murió? Uh-huh. Entonces muchas personas lo... Peregrinaban a verlo. Sí, porque ha curado, ha ayudado a muchas personas. Esto sin cobrar nada. Y hay muchos curanderos que cobran. Bueno, es que los dones que el universo regala por bien del hombre, el hombre ha de dar de sí lo mejor que tiene. Sí. Y lo que a ti no te ha costado nada... Por ello nada debes de cobrar, sí. excepto la libre voluntad Perfecto, de la sí, persona, sí. porque el ser humano tiene que comer y vivir, y es lógico que si emplea un número de horas sanando a gente, a un peregrinaje que viene del mundo entero, algo debe de recibir para subsistir, ¿no? Sí. Otra cosa es ponerle un precio. Sí, esto es malo. ¿Eh? Y hay mucho en Brasil que se pone un precio y la gente con la humildad y no tiene conocimiento, van a estos estafadores. Estafas. Sí, van a estas estafas. Pero hay muchas personas buenas que lo hacen por algún conocimiento espiritual. A esto vamos, a la parte espiritual del Brasil, ancestral, de los sanadores, de los brujos. Le recordamos, amigos oyentes, que están ustedes escuchando nuestro espacio Tertulia de Conciencia Activa. Bien, amigos oyentes, nuestro técnico nos avisa que disponemos de 10 minutos de tertulia para finalizar. Vean ustedes de qué forma tan sutil. Bueno, pero él es así, es así. Bien, amigos oyentes, Ismael, ¿a ti te gustaría, ahora que tenemos una audiencia eminentemente joven y nos escucha mucho personal emigrante, aquí por Nou Barris, que es el alcance que tiene nuestra emisora, Radio RSK, desde donde estamos emitiendo? ¿Verdad, amigos oyentes? Si alguno de ustedes quisiera ponerse en contacto con Ismael, bien que sea de su país, o conocerle, o, no sé, quizá fomentar la amistad, ¿estarías dispuesto a dejar un correo electrónico? Sí, o no? ¿Sí? Sí, mi Facebook. ¿Una página o un Facebook? Facebook. Bien, pues adelante, tomen nota, amigos oyentes, repetiremos la forma de conectar con Ismael. Adelante, Ismael. Mi Facebook es Ismael Mota, con doble T. Si quieres conectar conmigo para hablar o cualquier cosa. Sí, sí, conocer. Bueno, sí. Conocer más, tener una amistad, incluso algún paisano tuyo que quiera conectar pues, con nativos de su país. Y, aunque hay medios, porque supongo que la Casa de Brasil también debe de estar aquí, la embajada, y también sí. deben tener sus foros de encuentro. Pero si les ha gustado la tertulia y lo que nos ha contado y le quieren hacer amistad con él, alguien de parecida edad, recuerden, él tiene 39 años, de parecida edad, quieren conocerle, trabajar una amistad con él, compartir algún rato de ocio y, en fin, tener amistad, Recuerden, de nuevo, repite el Facebook. Ismael Mota, doble T. ¿Tienes alguna página web? No. ¿Algún otro dato que quieras dar para contactar contigo? Yo creo que para Facebook es más fácil. Es más fácil, ¿no? Sí. Bien. En estos escasos 10 minutos que nos quedan, explica a nuestros oyentes algún detalle que no te haya preguntado y tú quisieras contarles a nuestros oyentes que te están escuchando, a los que ahora te escuchan y alguno que después, a través de esta entrevista, quiera ponerse en contacto contigo. De interés. Acerca de tu país, de tu vida aquí, en fin, cuéntales a los oyentes algo que no te haya preguntado y estaría bien que conocieran a nuestros oyentes. Del sector que quieras, en lo político, en lo económico, en lo social, en lo ancestral, en cualquier orden. Vamos a ver. De momento no tengo nada en mente. Yo creo que... No tengo nada. No. ¿La música de tu país? Veo que eres un amante de la música. ¿La música de tu país, genuina, nativa de allí, cómo es? La música... Brasil, hablando culturalmente de música, es muy rico. Pero es lo que iba a decir. No hay mucho cantante conocido. Hombre, Roberto Carlos, no me digas que no. El gato triste y azul. Sí, Roberto Carlos. Por ejemplo, Roberto Carlos, sí, es muy, muy conocido. A mí me encanta, ¿eh? Además, se decía que era un banda, un maestro ascendido que volvió a reencarnarse. No sé si tú estos aspectos los conoces, pero se decía esto. No. Que era una persona muy, muy espiritual. Y desde luego tiene unas canciones bellísimas, Lady Laura, No he caído yo, que te lo podía haber también propuesto, ¿no? Como tema, pero bueno, yo entonces elegí Daniel Taylor. Pero ya Roberto Carlos lo podíamos poner dentro de la música pop, por así decirlo. Pero la música antigua, genuina, ancestral, arranca de tiempos remotos, ¿no? Sí. ¿Qué instrumentos, básicamente, la cultura musical brasileña utiliza? Crótalos, tambores... ¿qué? Tambores y la gaita de fole, esta violón, que es la guitarra, de todo, una mezcla de varios instrumentos. Hay muchos instrumentos de percusión. ¿Percusión? Percusión. Sí, percusión bastante, ¿verdad? Sí, percusión bastante. Como... Yo creo que es como... No hay un instrumento único de Brasil. Sí. Que es de Brasil en sí. Un conjunto de instrumentos. Pero algunos también ya que arrancan de tiempos atrás. Esto seguramente las reservas de las que hablábamos, selváticas, seguramente que tienen también su propia música, su danza. Y en cuanto a la danza, sí, danzas antiguas, ahí la samba es por excelencia, ¿no? La samba. El baile, hay escuelas de samba, ¿no? Sí, hay escuelas de samba, sí. La samba es más famosa. Y la parte sur son la danza de una mezcla de chamamé, ¿sí? Que es como si fuera un flamenco. También hay en la parte sur de Brasil. Flamenco, pero ¿se baila en grupo, en solitario, en pareja? No, se baila en grupo, en pareja, sí. Sí. Son danzas, baile muy, muy típicos. Típicos de allí. Sí. Oh, qué bonito. Me gustaría conocerlos. ¿Y se bailan con una indumentaria especial? No. Un grupo de cantantes cantando más unas músicas más tradicionales de su pueblo. Sí, de la zona de donde vienen, sí. Los bailes toman el chimarrón, que es un té frío o caliente. ¿Ah? ¿Chimarrón? Chimarrón. Sí. Sí, porque recuerdo un tema de un grupo musical de ayer en los años 60, que no sé el nombre del grupo, pero era Rosa del Chimarrón. Es posible que sea una flor y después esta planta la utilicen como infusión, ¿no? Sí, infusión, porque sí. Había flor Rosa del Chimarrón. Había un grupo musical con este tema. Sí, sabes mucho de Brasil. No sé, he escuchado mucho, pero no. Flor del Chimarrón, sí, sí. Y dime, ¿la indumentaria típica, genuina de Brasil? Si podemos hablar de un traje típico brasileiro de la mujer, que es falda larga, colores vivos, la de siempre, la que vestían tus abuelas y anteriores, ¿hay un traje típico brasileiro? Hay muchos, ¿no? Hay muchos. Mucho colorido, ¿no? Yo me acuerdo, ahora son de las playas, bikini muy pequeño. Muy pequeño. El tanga es una de las aportaciones, ¿eh? Arranca de Brasil el tanga. Sí. Y seguro que te gusta. A los hombres les gusta mucho a todos, ¿no? Y hay las sandalias, la chancra, que aquí se dice la havaiana, que es muy cómoda, que es muy famosa de Brasil, que es la chancra, la havaiana. Sí. Sí, pero se dice sandalias. Sandalias. Sandalias, ah, ligadas. El tanga, desde luego, arranca de allí, ¿eh? Arranca de Brasil, esto es verdad. Pero la indumentaria con el tiempo se van perdiendo siempre y las casas tradicionales de arte y cultura que conservan, pues, más bien de cara al turismo, en plan museo, los antiguo, la antigua indumentaria, como digo, de típica y propia de cada país. Sí. Pero los pueblos con el tiempo se han occidentalizado bastante, ¿eh? Y es como muy igual, sí, de no profundizar en zonas muy, muy deprimidas o muy escondidas. Tenemos la sensación cuando viajamos de que es como muy, muy europeo todo, ¿no? ¿No es sí, así? Sí, es verdad. Todo, se globalizó, como si todo es igual. Va en la China, es igual aquí. Uh-huh. Bien. Pues bien, amigos siguientes, hemos terminado nuestra tertulia en esta tarde de hoy. Vean, vean qué riqueza de conocimientos y de color. Y no hemos hablado, hablando de color, de todas las aves, papagayos y todas las aves del paraíso, maravillosos pájaros que ya ustedes, muchos de ustedes seguro que han viajado y lo conocerán o lo habrán visto por reportajes o quizás, como digo, lo hayan visitado. Pero bueno, tiempo habrá a lo mejor de una nueva visita con Ismael para que nos cuente más cosas y todos ustedes que quieran conocerle, repite de nuevo Ismael, tu Facebook, para, si no han tomado nota. Ismael Mota. Quizás, amigos oyentes, cuando le conozcan, algunos de ustedes que tengan interés y hablen con él, pues podrán, si son del mismo país, intercambiar afinidades o conocer nuevos aspectos ya con él, una vez que han trabado pues, la amistad con un personaje muy, pero que muy interesante, que personal y particularmente me gustaría que se quedara mucho tiempo en nuestro país. Algo que no he dicho de él y ustedes no conocen es que es una persona voluntaria y tiene una exquisita sensibilidad muy profunda, muy espiritual. Tengo una amiga enferma, prácticamente no sale de casa, que la vamos a visitar algún sábado y él voluntariamente va de vez en cuando a ayudarla porque es una señora catalana magnífica que había trabajado en el campo de la medicina y tiene una salud muy precaria y él de vez en cuando la va a acompañar para que ella coja movilidad. Es decir, que nos ha dado también, ustedes no lo saben, él no lo diría nunca, pero yo sí quiero decirlo, que es un personaje con una exquisita sensibilidad. Y bien, amigos, ahora que hemos terminado nuestra tertulia, sí, que vamos a poner un tema musical que hace alusión a Brasil, a las tierras de Brasil, antiguo, que conmemora, pues, a mí, grandes recuerdos. Recuerdo a mis padres bailando allá en la profunda Castilla en fiestas, con un fondo musical en este tema que hacía alusión a Brasil. Y por hermoso, por antiguo, por desconocido, por ancestral, pues me gustaría que lo escucharan todos ustedes y sobre todo en atención a nuestro invitado de hoy, a Ismael. Y para todos ustedes, nuestro técnico la pone. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, ela menina que vem e que passa, num doce balanço o caminho do mar. Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Ah, por que estou tão sozinho? Ah, por que tudo é tão triste? Ah, beleza que existe. A beleza que não é só minha, que também passa sozinha. Ah, se ela soubesse que quando ela passa, o mundo sorrindo se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor. Tall and thin and young and lovely, the girl from Ipanema goes walking, and when she passes, each one she passes. step when she walks to the sea. She looks straight ahead, not at he. Tall and tan and young and lovely, the girl from Ipanema goes walking. And when she passes, he smiles, but she doesn't see. Chica, chica de Ipanema, hermosa, sugerente, atractiva, sensual. Los hombres la miran, la ven desaparecer allí por las playas, entre ondulaciones, hasta nublársele la vista de tanto mirarlas. A ellas, pero ellas son inalcanzables. Mágicas, desaparecen entre las aguas, como las ondinas, y queda eso, el nombre, chicas de Ipanema. Bien, amigos oyentes, ahora entramos directamente ya en nuestro espacio. Esencia para una mente activa, análisis al hilo del refrán. Dichos populares, tradicionales, hoy les proponemos el siguiente. Vale más el gesto de un toma que no mil te daré, mil te darés. Bueno, este dicho popular pues hace referencia a la generosidad. Yo prefiero que me digan, mira, toma un refresco, como ahora ha hecho nuestro técnico con nuestro invitado, que no... Cuando salgamos a la calle, ya te invitaré a un whisky, si quieres. Lo segundo es toda una propuesta. Es un futuro y el toma es un presente, una realidad consumada. Vale más un toma que no un mil te daré. Y bien, amigos, hasta aquí la reflexión de este dicho popular. Ahora entramos directamente en la canción de tu vida. Un oyente de aquí, de Nuevo Barris, de Río de Janeiro, precisamente, del carré Río de Janeiro, nos pedía una canción de Bob Dylan, allá por los años 60, con su bufanda, su armónica, cuando era todo un contestatario y tenía un gran feeling por los Rolling Stones, y les dedicó esta canción, este temazo, Like is Rolling Stone. La vida es una piedra rodada, todos somos piedras rodadas, llevamos un rodaje y al final de nuestra vida tenemos algo de desgaste. Like she's Rolling Stone. Bob Dylan. Para usted, amiga Amalia.

Like is Rolling Stone. La vida es una piedra rodada, como decíamos, ¿no? Y ustedes, amigos, tendrán su rodaje en la vida, sus experiencias, sus luces, sus sombras, sus partes buenas, no tan buenas bajo su criterio, pero el haberlas vivido es una opción que nos da el universo, o vaya usted a saber quién, según sus creencias, para experimentar la aventura maravillosa de vivirla y ser todos lo felices y buenos que podamos con nosotros mismos y con los demás, y para amarnos. Bien, amigos, y ahora entramos en el espacio Consejos para la Salud y la Belleza. Yo hoy les propongo tres. Un remedio para corregir nuestras uñas cuando están dañadas, reblandecidas o quebradas es sumergirlas por la noche, unos 10 minutos, en un recipiente que contenga mitad vinagre, mitad limón, más una pizca de sal. Unos 20 minutos. Una vez lavadas y secas, frotarse las manos con aceite de oliva. Háganlo una semana, pero verán como el segundo o el tercer día sus uñas y sus manos ya no son las mismas, han mejorado sensiblemente. Una manera excelente de disfrutar con mayor intensidad de nuestros perfumes favoritos es aplicarlos en las sienes, en el cuello y en los pulsos de nuestras muñecas, allí donde se perciben los latidos de nuestro corazón, los pálpitos y los ritmos cardíacos, y acentúan y estimulan la percepción de nuestras fragancias. Un remedio extraordinario para mucha gente que le interese, todas aquellas personas gorditos y gorditas, o que le sobra algún kilito de más y lo quieran perder, consiste durante 15 días en sustituir cualquiera de las comidas de mediodía o de la noche a base de arroz. Y después será la balanza la que les dé, amigos oyentes, el resultado satisfactorio. Bien, amigos oyentes, ya estamos llegando al final de nuestro programa, pero antes de la poesía, y complaciendo a nuestro invitado de hoy, un último tema musical de James Taylor, que tenemos, Ismael, ya para cerrar nuestro programa y tu visita en este día de hoy. Yo soy It. A ver qué les dice este tema. Confieso que nunca lo he escuchado. Understand my ups and downs. There you were, with sweet love and devotion, deeply touching my emotion. I want to stop. Thank you, baby. I want to stop. And thank you, baby. Yes, I do. How sweet it is to be loved. So fine. How sweet it is to be loved by you. I close my eyes at night, wondering where would I be without you in my life. Everything I did was just a bore. Everywhere I went, seems I'd been there. Thank you, baby. You were better to me than I was. Thank you, baby. Oh, yes. How sweet it is to be loved by you. How sweet it is to be loved by you. Oh, now. How sweet it is to be loved by you. It's like jelly. Bien, amigos, ahora sí, abrimos el rincón de la poesía, el esperado, el deseado Pitu David para todos ustedes, que tanto y tanto le reclaman. No, no se ha ido, y de momento dice que sí, que recitará para ustedes. Ha elegido un tema que escribí hace tiempo con arreglo al espíritu de Radio RSK, para que les deje un buen sabor de boca. Y bien, les dejo con todos ustedes en este rincón de la poesía. A ver si les gusta. De toda una colección, él ha elegido un título. Eso sí, tiene el permiso para rectificar, quitar y poner. Aunque yo lo escribo, tiene toda la autorización, porque ya ha demostrado que tiene buen gusto. Y yo no me enfado. Lo escribí y él lo recita para todos ustedes como de costumbre, aquí en Consciencia Activa. Adelante. Tercos. Ciudadanos del momento. Los que pagamos impuestos, la oposición y el gobierno se matan por ejercer. ¿Qué es lo que tiene el poder? Solo se ponen de acuerdo para tapar sus vergüenzas o para subirse el sueldo. Salud, amor y dinero es la máxima ambición de los que ayer nacieron o lo harán mañana y hoy. Y entre el amor y el dinero, según quien manda o mandó, se demuestra y demostró ser lo segundo primero. Buen ejemplo, sí señor. En este punto yo creo, si un presidente ganase igual que un trabajador, es decir, el sueldo base, habría plaza vacante por no haber opositor. Una vez ya jubilados los políticos al uso, bien cubiertos los riñones y hasta sus mismos es de por vida el abuso. Y aunque pasen de puntillas por la actividad política, con creces sobradamente por el tiempo dedicado, les habrá el pueblo pagado, y los garbanzos por vida los tendrán asegurados. Políticos bien tratados, por vuestras malas gestiones, por vuestros vicios y errores, el pueblo está empobrecido, el ambiente enrarecido, indignado y cabreado, y así lo expresa el hartazgo. Como los señores jueces no obliguen a los ladrones a devolver lo usurpado, si no ingresan en prisión todos cuantos han robado, si no hay castigo ejemplar a quienes se lo han llevado, si no acaba el pasteleo de corruptos señorías con los avaros banqueros, la sociedad cabreada, que hasta ahora fue cobarde, dejará de ser viciada para que tome la calle. Pero antes, seguramente, los ciudadanos de a pie retiraremos del banco todas las cuentas corrientes. ¿Qué les parecen, señores de los podridos gobiernos? Si todos los contribuyentes muy dignos y cabreados no pagamos los impuestos y solos nos administramos, reflexionar es de sabios. A la dormida conciencia de ustedes, los dirigentes, hay una fe que despierta en las gentes de la calle y está llamando a su puerta. Traten de girar la llave y ofrezcan una respuesta. Si la indolente inconsciencia no reacciona y despierta, o lo hace demasiado tarde. Bien, amigos, han pasado 2 horas sin darnos cuenta, muy bien acompañadas con nuestro invitado, muy entretenidos, con buena música, con consejos, en fin, todo un poquito. Un compendio de lo que es Consciencia Activa para todos ustedes. Amigos oyentes, les quiero. Estoy con todos ustedes. Les recuerdo durante toda la semana y preparo con cariño, pues eso, mis comentarios, que espero que les gusten, y ya les dejo mi correo para que también ustedes participen en él de forma activa. Anda, anímense. Ahí, saben nuestro correo. Recuerden, cosemanalrsk@gmx.com. Bien, amigos, como les digo, les espero de nuevo el lunes a las 9:30 aproximadamente. Siempre, por razones de programación, depende de otros compañeros. El compañero Pau, que presenta para todos ustedes conciertos, gente joven, rock, en fin, todo lo que él presenta como un gran habilidoso que es de los micrófonos. Y a continuación, Consciencia Activa. Y de nuevo, otra vez, los viernes, eso sí, a 1 hora puntual, a las 8:30, Consciencia Activa para todos ustedes. Adiós, amigos oyentes, les espero, como siempre. Les habló su amiga Fina Cebrián. Un beso. Ismael, despídete a nuestros oyentes. Despide a nuestros oyentes. Despídete. Diles hasta una nueva visita. ¿Piensas venir? Soy muy grato por la invitación que Fina entra a estar aquí. Y he conocido 2 personas maravillosas. Mucho obrigado. Bueno, eso porque no nos conoces a fondo. A lo mejor luego no piensas así. No obstante, nacido del corazón y con la sinceridad que te caracteriza, pues muchas gracias. Y a ustedes, amigos oyentes, por habernos escuchado. Reciban un beso y hasta el próximo lunes y el viernes, si Dios quiere. We'll be right back.